Somos la radio que te ofrece en las mañanas el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. En ruta. Vamos en ruta. Y además, el bloque musical más extraordinario con los DJs cristianos más pro de la radio. Música. Todo con la indiscutible variedad de música cristiana que tanto caracteriza el 97.7. Líder en tu radio y compañía en tus días difíciles. Somos tus amigos de 97.7. Nueva vida. Nueva vida. Quiero un encuentro contigo y ser testigo de tu presencia. Más que la vida, te necesito, te necesito. Espíritu Santo,